Pichet. Pichet viene negociando con el gobierno el tema de la baja de imputabilidad para los menores. Bueno, todo en general. Sí. Esto en particular, sí. Yo tengo algo para Pichetto y para todos los que nos están escuchando. Tengo algo para que Pichetto escuche y en función de lo que escucha, a ver, revise por lo menos su postura, ¿no? Yo sé que es difícil, pero porque la autocrítica tiene que ver más con otros espacios políticos, no tanto con el peronismo. ¿Vio? Lo dije. Se escuchó un golpe por ahí, uy, cayó alguien. Sí, se cayó el piso. Sí, ¿dónde anda? Pues, a ver, Pichetto, mira, Ángel. Yo sé que nos está escuchando, senador por Río Negro. Perdió las elecciones la última vez allí, pero bueno, no importa. Jefe de bloque del Frente para la Victoria. Jefe de bloque del PJ. De PJ, porque el bloque del Frente para la Victoria... Bueno, de la bancada Frente para la Victoria, PJ. PJ, exactamente. Está negociando, les decía, con el gobierno la baja de imputabilidad a los menores. Sobre esto hay mucho que charlar. Se lo puede tratar en serio, obviamente, el tema lo vamos a hacer, pero también se lo puede tratar de una perspectiva histórica. Fíjense lo que decía alguien que... Yo creo que la historia argentina tiene un lugar destacado y relevante, y que siempre me sorprende que tenga algo para decir sobre las cosas que suceden hoy. Yo creo que fue uno de los primeros políticos que empezó a ver el país con 50 años de anticipación, 60 o 70 años de anticipación. Un tipo muy claro. Se llamaba, porque ya no está, se llamaba Juan Domingo Perón. ¿Cómo Perón participa de... Habló de la polémica. Vamos a ver qué decía Perón sobre el tema de la imputabilidad de los menores. Esto es lo que quiere nuestro gobierno. Nuestro gobierno siente la responsabilidad de su función y siente también que en este orden, que es el más importante, tiene mucho que hacer y puede hacer mucho. Y está decidido también en eso a cumplir con su deber. Y el método que emplea no es el método coercitivo, es el método persuasivo. Nosotros queremos que cada uno de ustedes sea un buen hombre. Y para eso lo queremos convencer de la ventaja de ser un buen hombre y no llevándolo a la cárcel después si resulta un mal hombre. En esto, como se hace con la salud, queremos prevenir para no tener que curar. Hace poco un criminalista visitaba Buenos Aires y me fue a ver y me dijo, dígame qué piensa usted de los reformatorios para la criminalidad infantil. Y le dije que es una barbaridad. Y si ustedes no tienen, yo quiero que se termine, le digo, lo poco que hay todavía estoy terminándolo. Lo que yo quiero es que no haya chicos delincuentes, no que haya instituto para encerrar a los delincuentes infantiles. Y le dije, por esa razón nosotros hemos mejorado las condiciones de vida de la población, porque la delincuencia sale de esa miseria, de ese dolor y de esa sordidez del hogar popular. Queremos que el chico tenga su privilegio porque teniendo su privilegio está mejor inclinado a producir buenas acciones y no a desviarse sobre los malos caminos. Queremos asimismo que esté bien comido, que tenga diversiones, que, en fin, que tenga lo que debe tener un muchacho para que no se incline mal. Y si a pesar de eso se inclina mal, nosotros nos inclinaremos al camino de readaptarlo, de meterlo al buen camino del cual no debe haber salido. Pero no de encerrarlo en un reformatorio. Me dice, de manera que usted es contrario. Yo soy contrario a los reformatorios y a todos los que piensan en que el reformatorio puede ser un remedio para la juventud o para los chicos de calidad. Algo para decir, tenía, ¿no? Quien fuera tres veces presidente de los argentinos por el voto popular. Algo para decir sobre el tema. Creo que es un tema que cada tanto, como de modo recurrente, vuelve a la agenda porque esta idea de culpabilizar o de responsabilizar o de generar, digamos, en la infancia, en la adolescencia, digamos, una especie de monstruo que merece castigo y que debe ser tratado del mismo modo que un adulto. Bueno, es algo que se viene discutiendo y se discute mucho, sobre todo en situaciones de crisis. Sobre todo en situaciones de crisis, que es quizá lo más llamativo. En crisis, que no solamente es crisis socioeconómica, sino en crisis culturales. Yo siempre recuerdo que Rucao fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Usted hoy lo mira y dice, ¿cómo puedo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, fue presidente de la RUA también de este país. Con lo cual, siempre hay que tener mucho cuidado con los humores sociales que se gestan alrededor de la mano dura, de la punibilidad, de que los pibes son todos chormes. Cuando vos mirás los números, esto me lo decía otra vez Juancito Alonso, el porcentaje de chicos que incurren en alguna en conflicto con la ley penal, en alguna una situación que la ley penal castiga, es ínfimo. ¿sí? Obviamente, la espectacularización de esos sucesos, de esos eventos, hace que parezca muchísimo. Pero en la vida real, en la vida cotidiana, es ínfimo. Y acá escuchamos a alguien que algo sabía de justicia y de justicia social, sobre todo diciendo algo muy fuerte. Nosotros queremos que los pibes sean pibes. Y cuando vos los metés en un sistema de estas características, cuando vos, de algún modo, los metés, los empujás a que paguen como adultos ciertas situaciones que cometen, en realidad lo estás convirtiendo en otra cosa. Es cierto que, de hecho, y en la práctica, y esto es doloroso decirlo también, hay, y sobre todo en el conurbano bonaerense, en el conurbano rosarino o en el conurbano de Mendoza, una ley no escrita, que es la ley de gatillo fácil, que es donde la mayoría de estos pibes pierden la vida a manos de la policía, ¿no? Esto ocurre, esto pasa. Entonces, de alguna manera legislar para que esto se vuelva una norma que castigue impiadosamente a los pibes que tendrían que estar en la escuela, en la universidad, trabajando, haciendo cosas para el bien común, digamos, es algo que merece un debate mucho más profundo, y no simplemente llevado por el humor, la tendencia, la tentación a poner en cabeza de un día los pibes, otro día los extranjeros, un día van a ser los gordos, después los flacos, después los enanos, después todos. ¿Tá? Digo, esta idea de que hay un sujeto hostil que viene por todo lo que nosotros tenemos. Un día nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada, porque si no tenés convivencia no tenés absolutamente nada. Y hay discursos alegres en relación a eso, ¿no? Discursos alegres, yo estoy viendo en C5N, una vergüenza, la verdad, una vergüenza C5N. Hay algunos programas que son muy destacables y algunos periodistas muy destacables de 5N, pero la cobertura editorial que hacen de estos temas no tiene ninguna diferencia con TN, ninguna diferencia con Crónica TV. Y esto, insisto, de poner o a un extranjero, o a un menor, o a lo que sea, como el que lleva o tiene la responsabilidad de todos los males que nos aquejan, es una barbaridad, es un acto de barbarie, es un acto de barbarie periodística. Hay gente que sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Las estuvo consultando Juan Alonso, creo que hablaste con Julián Axac. Exactamente, Roberto. Hablamos con Julián Axac, que es parte de Justicia Legítima. Es un especialista en temas de delito y minoridad. Que nos aclara en qué situación está esto. Porque en realidad es una idea de Garabano, que no se sustanció. Es una idea de Garabano, el mismo ministro que recibió a Cecilia Pando. ¿Qué quiere ahora? Imputar a los menores y bajar la edad de 16 a 14 años. Escuchemos lo que nos decía Axac. En primer lugar, entiendo que el proyecto todavía no es un proyecto. El Gobierno Nacional no presentó ningún proyecto de baja de edad, imputabilidad y ley de responsabilidad penal juvenil. Por lo tanto, la discusión es en el aire hasta que el proyecto no esté presentado. No sabemos de qué se está hablando, solamente de un ministro de Justicia proponiendo bajar la edad de punibilidad. Desde el espacio de Justicia Legítima hemos elaborado 10 puntos sobre una ley penal juvenil para la democracia. Esos 10 puntos tematizan cómo debería ser, a nuestro entender, esa ley de responsabilidad penal juvenil democrática, cumpliéndolo con los estándares de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana, y especialmente en el punto 4 que hemos elaborado y está subido a la página de Justicia Legítima, se establece el principio de no regresividad, que es el que establece el artículo 2 de la Convención Americana, y que UNICEF de alguna manera contempla como la necesidad de no regresar en Argentina a una edad por debajo de los 16 años de edad, sino sostener los 16 años que establece el decreto 22.278 y en todo caso establecer una punibilidad desde ahí y un régimen penal juvenil racional. Julián Axac, el diálogo con nosotros, con Caballero de Día, aquí en Radio del Plata, fiscal, integrante del Ministerio Público Fiscal, obviamente, tuvo muchísima participación en la instalación de unidades fiscales en barrios de emergencia, para prevenir el delito y para contener a los menores en situación de